Hoy es día martes y vamos a continuar con el estudio de esta lección número 7 de este trimestre titulado La Adoración. Para el día de hoy tenemos un título bastante interesante y dice así: como las bestias que perecen. Te puede parecer raro ese título para un día de estudio de adoración, pero eso es lo que dice el Salmo 49. Y como esta semana estamos estudiando los Salmos, entonces, así como ya hemos visto algunos de ellos, ahora nos vamos a centrar en el Salmo 49. Este nos habla de las riquezas, de aquellos seres humanos que ponen toda su confianza en las riquezas, en lo que ellos tienen, en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos han logrado, según sus pensamientos. Confían en sus riquezas, en que pueden proveerles un futuro mejor. Escucha algunos de los pasajes de este Salmo 49. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos, de ninguna manera, podrá redimir al hermano ni dar a Dios algo en su rescate. En su interior piensan que sus casas serán eternas y su habitación por todas las generaciones, y dan sus nombres a sus tierras. A pesar de su riqueza, el hombre no permanece, es semejante a las bestias que perecen. Qué calificativo tan interesante. ¿A qué lo compara el salmista? A las bestias que perecen, aquellas personas que su confianza está en sus bienes, en sus riquezas, y que se jactan de ellas, que no han hecho lo que Dios tenía planeado para sus vidas, ya que si Dios les ha concedido riqueza, bienes materiales, es para compartirlos. De alguna manera también ayudar a aquellas personas que necesitan esa provisión de lo alto. Y Dios ha deseado usar a los seres humanos que poseen estas riquezas que Él mismo les ha concedido, pero al no hacer buen uso de ellas, entonces están desviando de los planes del Señor. Continúo con la lectura del Salmo 49. Este es el camino de los que confían en sí mismos y de sus seguidores, quienes aprueban sus dichos. Como rebaños están destinados a la sepultura, la muerte se cebará de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer y el sepulcro será su morada. Así que como el día de ayer que leímos el Salmo 73, algunas veces hemos sentido envidia o celos de aquellos que poseen riquezas y que hacen cosas malas en lugar de hacer buen uso de ellas, también el Salmo 49 nos habla de aquellos que confían más en sus riquezas, que confían en su sabiduría para obtener las cosas mejores. Ellos deben entender que nada se puede obtener con la riqueza. De ninguna manera se podrá lograr la salvación ni la redención de ningún ser humano. Eso lo dice con claridad este salmo. Pero también presenta la diferencia de aquellos que confían en Dios. Escucha qué palabras más alentadoras tiene este Salmo 49. Dios me redimirá de la sepultura y me llevará con Él. Eso es lo que debe alentar nuestros corazones. El salmista tenía la seguridad que Dios cumpliría su promesa, y que en lugar de terminar en un sepulcro, como terminan los que no confían en el Señor, sino que confían más en los bienes que poseen, hay una seguridad que pronto estaremos en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial. Las cosas de este mundo son muy pasajeras y temporales, y se pierden con mucha facilidad. De la noche a la mañana, todo aquello por lo cual hemos trabajado, todo aquello por lo cual hemos luchado, nos hemos afanado por conseguirlo, todo lo que puede ser importante para ti el día de hoy puede ser quitado, perdido o destruido. Así que los afanes de este mundo, la riqueza y los bienes no deben ser el centro de nuestras vidas. Esta vida no es todo lo que existe. Hay algo más, y eso es lo que Dios quiere concederle al ser humano. Ninguno de ellos, por más que posea, puede redimir a su hermano o salvarse a sí mismo, dice los versículos 7 al 9 de este Salmo 49. Es claro que el ser humano no puede hacer nada para salvarse a sí mismo ni salvar a sus semejantes. No importa la cantidad de bienes que tenga o de los cuales pueda disponer, la salvación únicamente llega por Cristo Jesús. Él es el único que puede presentar sus méritos para que nosotros podamos ser aceptados delante del Padre Celestial. Ten tu confianza en Dios. Entrega tu vida a Él. Ten la seguridad que Jesús dio su vida en rescate para que un día nosotros podamos disfrutar de las mansiones celestiales. Sigamos adorando a nuestro Dios, por el que Él es el que merece la honra y la gloria por todo lo que ha hecho en favor de cada uno de nosotros. El Señor te acompañe en este día martes.